Radio Palermo, FM 93.9. Noticias, espectáculos, economía, actualidad, agenda, crónicas, con Ricardo Rosales. Noticias, espectáculos, economía. Lunes, 17 horas. Viví un nuevo concepto, dos opciones en un mismo lugar. Un lugar para la gente que se produce de día para relacionarse de noche. Amaya Argentina, la primera peluquería Mafan Resto y Lange del país. Güemes 3634, Capital Federal. 4115-2709. 4115-2716. www.amayaargentina.com.ar. info@amayaargentina.com. El Arca es un programa realizado por los alumnos de la Universidad de Palermo para el taller de radio, coordinado por la profesora Julia Boulan. Se emite todos los sábados hasta las 17. Muy buenas tardes, estamos en una nueva emisión del Arca de la UP. Mi nombre es María Eugenia Barrio Nuevo y a mi lado está Bianca Mesa Raful. Hoy estamos a cargo de la música, esta vez seleccionamos pop y rock de la década del 80. El primer tema que vamos a escuchar es Take On Me de Aha. Es el tercer sencillo lanzado por la banda bajo el sello Warner Brothers. El tema salió en 1985 en el álbum Hunting High and Low. En enero del 2009, Take On Me fue elegido como el mejor single noruego de los últimos 50 años. La banda sigue grabando discos. En junio de este año sacó el álbum Foot on the Mountain. Aha, Take On Me. We'll be right back. María Eugenia Barrio Nuevo y fui a cubrir para el ARCA el debate que se llevó a cabo en la Universidad de Palermo sobre la nueva ley de radiodifusión. Entre los disertantes estaban Guillermo Mastrini, docente de la Universidad de Buenos Aires, Martín Echevers, gerente de Relaciones Institucionales del Grupo Clarín, y los moderadores, Pablo Mendelevich, columnista de La Nación y director de la carrera de periodismo de la Universidad de Palermo, y Adrián Amado, docente de la Universidad de La Matanza y miembro de FOPEA. El primer orador fue Guillermo Mastrini, que estaba muy contento porque fue un día después de la aprobación del proyecto en la Cámara de Diputados. Dijo que era un día histórico para la prensa, que hacía mucho tiempo que se necesitaba esta ley, y habló de un punto muy polémico en la ley y destaca sus beneficios. Acá escuchamos el audio. La autoridad de aplicación, ustedes saben, es el organismo. O sea, acá hay una cuestión. La ley establece un marco general, ese marco general después tiene que ser aplicado. La autoridad de aplicación es el árbitro del partido. Desde que la radio es radio, desde que la televisión es televisión, la autoridad de aplicación ha estado vinculada 100% al poder ejecutivo. De hecho, hoy es la peor situación, porque no solo que está vinculado por el Ejecutivo, sino que está discrecionalmente vinculado por el Ejecutivo, porque ustedes, si han leído un poquito las noticias, el actual interventor del CONFER, esa es la palabra, no suena fea, interventor, es Gabriel Mariotto, que mañana la Presidenta le puede pedir la renuncia y cambiarlo por quien quiera que sea. Y no tiene que dar ninguna explicación. Por primera vez en la historia de la Radio Televisión Argentina se plantea una autoridad de aplicación con participación de las minorías. Las minorías políticas tienen la tarea, por lo menos es lo que reconocen la mayoría de los politólogos, de controlar al Ejecutivo. Y se los pone en el lugar donde se toman las decisiones. Es decir, se le otorga a las minorías políticas la obligación y la posibilidad de que puedan controlar al Ejecutivo. Es decir, es mucho más fácil controlarlo con esta autoridad de aplicación que con lo que tenemos hoy. Por lo tanto, también me parece un avance significativo, aunque por supuesto, insisto con todo lo que acabo de decir, todos pueden ser mejorables, todos son susceptibles de discusión. Bueno, Martín Echeverres, gerente de Relaciones Institucionales de Clarín, defendió la postura del diario, dijo que Clarín siempre cumplió la ley, que esta ley ataca a un grupo específico y que va en contra de la libertad de prensa. Por su parte, Adrián Amado expuso un punto de vista un poco más neutral, resaltó el rol de la sociedad civil dentro de la regulación y, bueno, en este fragmento habla de la autocensura. La ley viene, digamos, a plantearse como algo renovador para la participación de la sociedad civil. ¿Sí? De hecho, hay un tercio del espectro que se prevé para sociedades privadas sin fines de lucro, sociedad civil. ¿Está? Es decir, la ley considera a la sociedad civil como, digamos, le da la posibilidad de ser propietaria de un medio. Sin embargo, no la considera en el órgano de control, siendo que la sociedad civil es la única que está bastante fuera de este juego de intereses de políticos y medios, que fueron los que de alguna manera armaron el sistema tal cual lo tenemos hoy, porque el sistema tal cual lo tenemos hoy es el producto de la negociación, en distintas circunstancias, en distintos momentos, de estos dos actores. Tan ausente está la sociedad civil, que el otro día hablábamos de dónde están los periodistas en la ley. ¿Y los periodistas? ¿De qué lado están? ¿Están en los medios o están como sociedad civil? De hecho, la ley los considera solamente como productores. Aparece solo una vez la palabra periodista cuando se hace la enumeración de, digamos, de aquellas personas que se consideran productoras de contenido. Pero la verdad es que incluso muchos periodistas que hoy hablan de la ley Mordaza, ellos saben que hace años que no pueden hablar de muchas cosas que tienen que ver con los intereses en los que trabajan. Como la mayor parte de nosotros, digo, uno de los fenómenos más importantes del periodismo en los últimos años, que es a nivel mundial, pero que en Argentina se ha dado con cierta intensidad no del todo estudiada, es la autocensura. Sí, no, yo no estoy mintiendo cuando directamente no me ocupo de temas que me pueden traer problemas. Eso no es ni siquiera ocultamiento, en algunos casos es supervivencia. Entonces, La pregunta que yo me hago, más allá de una distribución, digo, es una ley más desde la perspectiva de la economía política, una ley que considere, digamos, que nos vaya a resolver los problemas que hoy tenemos por los medios de comunicación. Estuvimos escuchando fragmentos de la charla que se realizó en la Universidad de Palermo sobre una ley que todavía está en debate, así que continuaremos informando sobre este tema. Hola, somos Tatiana González y Soraya Taja y estas son las actividades para este fin de semana. En primer lugar, tenemos el tercer Festival Internacional de Títeres al Sur, el cual se está desarrollando desde el 19 de septiembre y terminará el 4 de octubre. Tiene lugar en La Boca y las entradas son de 15 y 20 pesos por persona. Son espectáculos nacionales e internacionales para niños, niñas, adolescentes y adultos. Por otro lado, tenemos dos recitales muy importantes este fin de semana. Se despide el argentino Ricardo Montaner y las cosas con su disco Las Cosas Como Son en el Luna Park a las 20 horas de mañana. Para los nostálgicos, Estela Raval se presenta hoy a las 9 y media de la noche en el Gran Rex con un repertorio que incluye sus clásicos y nuevas canciones de su CD Más de Mí. Por otra parte, también está la esfera cultural Busca Voluntarios, el cual se buscan diferentes personas que quieran colaborar en talleres de diferentes disciplinas artísticas como literatura, música, danza, murga, apoyo escolar, cine, manualidades y cualquier otra actividad recreativa. Se necesitan 15 estimuladores para trabajar con niños de 0 a 3 años. Quienes estén interesados deben inscribir a voluntarios@mc.buenosaires.gob.ar. Para finalizar, proponemos montaje de viaje en el Centro Cultural Recoleta los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes de 14 a 21 horas y los sábados y domingos y feriados de 10 a 21 horas. Este es un espectáculo de montaje, propone una instalación en donde las dimensiones se ponen en juego. Hay un oso de gran tamaño en el colgando del techo. Invita a los espectadores a sumergirse en la fantasía de un mundo irreal perdiendo la noción del espacio. Es propuesto por Pablo Calmet, artista de diseño de espectáculos. Esperamos que alguna de estas actividades les interese. Esta fue la agenda para el Arca. El tema que vamos a escuchar en segundo lugar es Is This Love de Whitesnake. El tema forma parte del disco 1987 lanzado ese mismo año. En el 2003 Whitesnake se reagrupó por su aniversario número 25 y actualmente sigue realizando giras. Love the Whitesnake. I should have known better than to let you go alone. It's times like these can't make it on my own. Wasted days and sleepless nights, and I can't wait to see you again. I finally spent my time. Estás escuchando 93.9. Todos los días, 24 horas. Yo escucho radio 93.9. I love you, honey bunny. Everybody be cool, this is a robbery! Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you! Arca Cinema. ¿Cómo están? Otra nueva semana. Soy Florencia Taucedo y queríamos compartir con ustedes la entrevista que hice con Marcelo Piñeiro sobre Las Viudas de los Jueves. Nos va a contar sobre el argumento de su película. Bueno, Las Viudas de los Jueves arranca en el mes de diciembre de 2001, cuando la Argentina está al borde del estallido por la crisis económica. Pero la acción se inicia en Alto de la Cascada, que es un country en la zona de Pilar, donde nada parece suceder, donde la vida transcurre hiperplácida con la ilusión del paraíso, salvo por un detalle. En la pileta de una de las casas encontramos tres cadáveres flotando. A partir de ahí la acción arranca en dos tiempos. Uno es la continuidad del hallazgo de los cadáveres y las tramas de típica trama de encubrimiento de un amigo comisario, conozco al médico forense, aquí no ha pasado nada, esto fue un accidente, que nadie se meta. Y por otro lado se va para atrás para investigar en la vida, en la intimidad, digamos, de cuatro matrimonios, tres de cuyos integrantes son los que están son los cadáveres que están en la pileta, para tratar de averiguar cómo llegaron a ese final, ¿no? ¿Qué eligieron como contexto de la película la crisis económica del 2001? Primero que nada, pues la película está basada en una novela que es Las Viudas de los Jueves de Claudia Piñeiro, y de algún modo es el contexto que plantea la novela. Si bien la novela es más abarcativa en el tiempo, plantea toda la década de los 90 y concluye en el 2001, nosotros sí, por cuestiones narrativas, de concentración narrativa, para que entendíamos que era mejor para la película, lo centramos en los últimos meses del 2001. El tema es, a partir de aquí, de algún modo, yo creo, a mí las cosas que más me atrajo de la novela es cómo retrata el comienzo del fin de una época, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, en ese sentido, eso es lo que intentamos también con la película, ¿no? Habla también la película del tema del materialismo, está muy cerca el cantre de una villa, contanos un poquito. La película, si bien, digamos, se centra en un cantre, estos barrios cerrados, ¿no?, que tienen la ilusión de levantando una pared deja de existir lo que está del otro lado, y de que nada de la realidad puede penetrar ahí en ese paraíso. En realidad yo creo que el country es la excusa, de algún modo yo creo que habla de un comportamiento social que en el country se evidencia con toda claridad, pero que fuera del country también existe. Y es el comportamiento de un grupo social que se sintió de pronto muy protegido y privilegiado, particularmente en ese momento, pero no solo en ese momento, lamentablemente. Y de golpe, una situación como la de la crisis les hizo ver que su realidad era mucho más frágil de lo que creían. ¿Cómo fue el resultado de trabajar con Leonardo Sbaraglia, Ernesto Alterio y Pablo Echarri? Con Echarri y con Ernesto Alterio ya había trabajado en mi película anterior, en El Método, así que estábamos muy, muy próximos en la experiencia. Con Leo sí, ya hacía más tiempo que no trabajaba, desde Plata Quemada, que ya hacía como 7-8 años. Sí. A Leo me lo encontré realmente mucho más maduro, me encontré un Leo estupendo, ciertamente. Me encanta el trabajo de Leo en la peli, fue un placer volver a trabajar juntos. Y obviamente también fue un placer volver a trabajar juntos con Pablo Echarri y con Ernesto Alterio. Pero lo que pasa es que bueno, tenía mucho más cerca la experiencia de trabajo con ellos. Yo siento que Pablo es un tipo que... Yo hice 3 películas con él, Plata Quemada, El Método y ahora Las Viudas de los Jueves, y lo siento creciendo película a película notablemente y con muchas ganas de crecer por otro lado también, ¿no? ¿Estás contento? ¿Cuál es el resultado de esta película? ¿Cuál es tu balance? La película ha arrancado tan bien, ¿no? Hicimos como creo que 165.000 espectadores en la primera semana. Ya supera todas las mejores expectativas, pero no solo el número, que los números siempre son abstractos, ¿no? O sea, yo andaba por las salas y la verdad ver cómo es vista la película, el silencio que hay en la sala, la tensión que hay en la pantalla y cómo sale la gente, que uno la ve conmocionada con lo que ha visto, ¿viste? Realmente tocada por lo que ha visto. Bueno, la verdad que no hay mejor premio para un cineasta que ese. Listo, entonces chicos, les recomendamos Las Viudas de los Jueves de Marcelo Piñeiro. Está siendo un éxito, esperamos que la apoyen al cine argentino. Hasta la semana que viene. El Arca. Y seguimos en El Arca. Mi nombre es Luceli Cárdenas y les voy a contar sobre los estrenos de esta semana. Tenemos El Sector 9, que es una película norteamericana de ciencia ficción. La Huérfana, que es también norteamericana, una de terror, parece muy, muy buena. Cuestión de Principios, una película argentina, que es una comedia con Pablo Echarri, Norma Aleandro, que la próxima semana tenemos una entrevista con el director. Y Te Amaré Por Siempre, que es también norteamericana, que es un drama. Estos fueron los estrenos de esta semana. Nos vemos pronto. En El Arca, las noticias tienen su lugar. Estas son las 7 destacadas de la semana. Ley de medios. Empezaron las audiencias en el Senado. El bloque de senadores oficialistas resolvió esta semana, con el anuncio de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, ampliar a 4 el número de comisiones que revisarán el proyecto de ley de radiodifusión. Así lo confirmó el titular en ejercicio del Senado, José Pampuro. El legislador precisó que el proyecto pasará por las comisiones de Presupuesto, Industria, Comercio y Asuntos Constitucionales. Las audiencias comenzaron este jueves. Zelaya volvió a Honduras. Casi 3 meses después de haber sido expulsado de Honduras, el depuesto presidente Manuel Zelaya regresó el lunes por sorpresa a Tegucigalpa y se refugió en la Embajada de Brasil. El gobierno de facto, a cargo de Roberto Micheletti, prometió arrestarlo y declaró el toque de queda. Además, cercó la Embajada de Brasil, lo que generó disturbios entre la policía y seguidores de Zelaya. Para el INDEC, hay 1,5 millones de pobres menos. Según datos del gobierno, en el primer semestre el índice bajó de 17,8% a 13,9%. Así, habría 5,5 millones de personas en esa situación. Para el organismo, la pobreza cayó fuerte en el Gran Buenos Aires y se mantuvo en Capital y en Rosario. Boca y River en crisis. Los dos clubes más grandes del fútbol argentino atraviesan momentos delicados. Luego de las derrotas de ambos equipos el pasado domingo, se especuló con el alejamiento de sus directores técnicos. Alfio Basile amagó con renunciar, pero finalmente seguirá al mando por un partido más en el banco Xeneize. Por su parte, River, de la mano de Néstor Gorosito, se acerca peligrosamente a la zona de promoción y sigue mostrando un nivel muy bajo. Eliminados de la Copa Sudamericana y muy lejos en el torneo de apertura, los resultados de este fin de semana podrían ser vitales para el futuro de ambos técnicos. Boca visita Estudiantes hoy a partir de las 6:10, mientras que el conjunto millonario recibirá mañana a Gimnasia de La Plata a la misma hora. El paro de médicos no superó el 40% en los hospitales bonaerenses. El paro realizado esta semana por los profesionales de la salud en 18 provincias, en demanda de mejoras salariales, entre otras reivindicaciones, no superó el 40% en Buenos Aires, mientras que en las otras jurisdicciones la adhesión fue nula o muy escasa. Cayó el superávit fiscal. Según lo informó el ministro de Economía, Amado Boudou, tuvo una baja del 85,4% en agosto, confirmando la tendencia negativa que comenzó en enero. La recaudación fue de 539,8 millones de pesos, muy por debajo de las cifras del año pasado. El ministro lo atribuyó a la disminución de la actividad económica a causa de la gripe A. El alza de impuestos alcanzará a 1,3 millones de bonaerenses. El paquete impositivo incluido en la reforma fiscal presentada por el gobierno bonaerense y que el Senado Provincial convirtió en ley, alcanzará a más de 1,3 millones de contribuyentes que recibirán aumentos en los impuestos inmobiliario, urbano y rural y en las patentes de automotores. Informaron Romanela Fernández y Eric Herrero para El Arca. Gracias por comunicarte con Radio Palermo. Después de la señal, deja tu mensaje. Acordate, tenés 60 segundos para decir lo que quieras. 93.9 Radio Palermo. 93.9 Radiopalermo.com.ar. Bienvenido a Ponele Onda. Consejos, marque 1. Eventos, marque 2. Tendencias, marque 3. Moda, marque 4. Para acceder a todo el menú, marque 9, 3, 9, los miércoles a las 9. Gracias por comunicarse con Ponele Onda, el primer magazine sobre lifestyle. El Apostadero, un programa 100% outdoor. Especialistas de todo el país, invitados, informes y entrevistas sobre las principales actividades del turismo aventura. Una invitación a relajarse, disfrutar y vivir pura aventura al aire libre. El Apostadero, todos los martes a las 20 horas. 93.9 El Arca. Hola, ¿cómo estamos? Y bueno, estamos al aire Jennifer Cabrera y mi compañera Alejandra. Nuestro tema principal es la Argentina, un imán para los estudiantes extranjeros, el cual quiero hablarles sobre la llegada de los estudiantes extranjeros al país, que es un fenómeno que no para de crecer. Desde el año pasado hasta el día de hoy se duplicó el número de jóvenes que vienen a cursar una carrera o a realizar un intercambio académico. Hay aproximadamente 24.000 alumnos extranjeros que hoy se encuentran en la Argentina. Este fenómeno ha tomado a las universidades privadas, entre ellas la Universidad de Palermo, que indica que de los 3.500 alumnos, el 82% son extranjeros. Bueno, estamos comunicados con Diana Guzmán, estudiante colombiana de la Universidad de Palermo. Queríamos hablar con ella para que nos contara su experiencia de vida. Hola. Hola, María. Primero porque mi primera opción siempre fue estudiar en Argentina y segundo porque mi economía, porque pues es más económico estudiar acá. Queríamos saber qué estás estudiando. Bueno, yo estudio diseño gráfico en la universidad y pues siempre se ha dicho que tiene la fama de tener muy buen diseño y muy buenos profesores en esta área. ¿Tú has realizado algún tipo de intercambio o estás haciendo tu carrera completa? No, es pregrado, no, nada de intercambio y pues llevo 2 años acá. ¿Piensas hacer algún algún posgrado, alguna especialización? Yo creo, sí, pienso estudiar acá una especialización de diseño. Queríamos saber por qué escogiste la Universidad de Palermo como una opción de vida. Porque pues siempre me pareció muy buena y pues tiene muy buena calidad en profesores y en diseño es una de las mejores de acá, del país. ¿Puedes calificar esta universidad como una universidad buena o cómo la calificas? Buena, sí, muy buena, tiene muy buena área de profesores de muy alta calidad. Bueno, muchas gracias, Diana. Bueno. Estaremos en contacto contigo. Gracias por tu experiencia. Bueno. Que estés muy bien. Bueno, chao. Chao, gracias. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros. La verdad, tendremos más para contarles en la próxima. Para ustedes, Jennifer Cabrera y María Alejandra Pantoja. Y para la próxima estaremos contando más experiencias sobre más universidades. Ahora vamos a escuchar el tema Addicted to Love de Robert Palmer. Este tema pertenece a el álbum Riptide de 1985. Fue número uno en ventas y le permitió ganar en 1986 el Grammy a Mejor Solista Masculino de Rock. Tiene un videoclip muy exitoso que sirvió de inspiración para otros artistas como Shania Twain en Men I Feel Like a Woman. We'll be right back. seguimos con más El Arca. En esta oportunidad nos encontramos dialogando con el diputado Claudio Morgado de la Concertación Forja. Diputado, Gonzalo Prado y Pablo Simoes los saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bien, buenos días. Bueno, nosotros recientemente hemos dialogado con la diputada Bullrich y ella, digamos, expresó su disconformidad con lo que fue todo el procedimiento de la votación, ¿no? Que ella consideró que debería ser nulo. Uh-huh. ¿Usted qué opina, digamos, sobre todo ese argumento que ha dado la oposición que ha estado en los diarios de la mañana, por así decirlo? Mira, la verdad que no se encontraron ninguna alteración del proceso normal de votación. A mí me parece que corresponde a una técnica que tomó la oposición, para mí, desacertada, ¿no? De no debatir el tema propiamente dicho. O sea, todo lo que hizo la oposición fue descalificar el tratamiento de la norma, ¿no? Entonces nunca hablamos con la oposición de la ley, muy pocas veces. Siempre era si éramos legítimos para poder nosotros realizar justamente la sanción de la ley, hasta si no tenía que ser la próxima conformación de la Cámara el 10 de diciembre. Ahora esto, ¿no? Si el procedimiento es nulo. Siempre fue embarrar la cancha y no tratar el tema, lo cual la verdad que fue una pena, porque hubiese enriquecido mucho el debate. Ajá. ¿No? Ese es mi opinión. Y teniendo en cuenta, justamente usted acaba de mencionar lo que es la renovación que va a haber después del 10 de diciembre, ¿no? Tanto en el Congreso como en el Senado. ¿Usted cree que se va a intentar hacer, si se llega a aprobar esta ley en el Senado, una revocación de la misma? No creo que se pueda producir una revocación de la misma. La verdad que cada fuerza hará los procedimientos que crea pertinentes, ¿no? Obviamente todo eso tiene también su costo político. O sea, acabamos de darle media sanción a la derogación de una ley de la dictadura, ¿no? O sea, me parece que eso no hay que dejarlo pasar. Ajá. Así que bueno, cada fuerza política hará los planteos que corresponda y que tengan que ver con su historia, con su tradición y las reivindicaciones y por lo que está luchando. Sí, señor diputado, Paulo le habla. Sí. Le pregunto si qué expectativas tiene y cómo ve el voto de la ley en el Senado, y será positivo o negativo. ¿Qué expectativas tiene al respecto? Yo creo que va a haber mayoría en el Senado, porque hubo algo muy muy importante que fue a partir de del retiro de la habilitación que se le daba a las telco para poder brindar servicios de comunicación audiovisual. Eso hizo que, por ejemplo, el bloque socialista votara a favor en general del proyecto de ayer. Y bueno, supongo que la misma conducta tendrán en el Senado, ¿no? Por ejemplo, eso es importante. Y bueno, y fue realmente muy muy contundente la votación de ayer, pues con 146 votos, ¿no? Realmente fue una de las votaciones con mayor caudal de votos positivos en las últimas sesiones. Así que calculo que siguiendo esa dirección, no creo que el Senado tenga inconveniente. Bueno, diputados, desde ya muchísimas gracias. Esperamos contar con usted en futuras ocasiones. Sí, con todo gusto, como quieran. Hasta luego. Bueno, estábamos dialogando con el diputado Claudio Morgado de la Concertación Forja. Un poco dormido se notó. Y sí, pobre, estuvo hasta las 5 de la mañana votando. Seguimos con más El Arca. Hola, bienvenidos a la sección de diseño del Arca. Mi nombre es Agustín Acosta y estoy aquí junto a Ignacio Barone. ¿Cómo estás, Agus? Muy bien, ¿vos todo en orden? Perfecto. Bueno, me alegro. Vamos a arrancar hoy por diseño gráfico, ¿no? Qué irónico, ¿no? Hablar de diseño gráfico por la radio es como hacer magia en un cuarto oscuro. Pero acá vamos a conocer noticias del rubro, eventos, novedades, y por eso hoy vamos a hacer una pequeña introducción a este mundo. Entonces, August, ¿qué es el diseño gráfico? Bueno, para hablar así con bien buenas definiciones, podemos decir que el diseño gráfico es una profesión cuya actividad es la acción de concebir, programar, proyectar y realizar comunicaciones visuales producidas en general por medios industriales y destinar a transmitir mensajes específicos. Así se posibilita comunicar gráficamente ideas, hechos y valores procesados y sintetizados en términos de forma y comunicación, factores sociales, culturales, económicos, lo que sea necesario transmitir. Claro. Y el rol que cumple el diseñador gráfico en el proceso de comunicación es el de codificador o intérprete del mensaje. Bueno, en esto hay una diversidad de opiniones, que responde a que algunos consideran como producto del diseño gráfico a toda manifestación gráfica, y otros solamente a aquellas que surgen como resultado de la aplicación de un modelo de producción industrial. Y bueno, hasta acá mucha definición de diseño gráfico, ¿no? Y la gente quizás se pregunta, ¿qué es lo que hace un diseñador gráfico? Algunos rubros pueden ser diseño publicitario, diseño editorial, diseño de identidad corporativa, diseño web, diseño de envase o packaging, diseño tipográfico, afiches o señalética. Y para ir cerrando, nos gustaría explicar la capacidad de diseñar no es innata, sino que se adquiere mediante la práctica y la reflexión. Exacto. La creatividad, la innovación y el pensamiento lateral son habilidades clave para el desempeño laboral del diseñador. Para explotar estas potencias es necesaria la educación permanente, la práctica, ya que es muy difícil adquirirla solamente por la intuición. Y hoy ya saben lo que es el diseño gráfico, y a partir de los próximos programas vamos a conocer y charlar sobre las noticias, novedades y eventos del mundo del diseño. Y para ir cerrando, vamos a dejarles actividades y eventos. Hasta el 17 de octubre en Chavé Potier, la hora de los rincones de Delfina Aburs. Perfecto, y yo tengo dos muestras fotográficas para la inspiración de la gente. La primera con Matías Marbevich y Malina Barbieri presentan una exposición de fotografía en el Planeta Cúbico en Tames 2145, de lunes a viernes de 11 a 20:30 y sábados de 14 a 21 horas. Están presentes hasta el 30 de septiembre. Y luego otra muestra fotográfica titulada 17 veces volver, protagonizada por Gisela Bolas, Sebastián Hattner, Nancy Lucero, Jerónimo Molina, entre otros. Genial. Que va a estar presente en el tercer piso de la Biblioteca Nacional hasta el 30 de septiembre, hasta las 19 horas. Vayan, es muy recomendable. Así que ya podemos despedirnos hasta la semana que viene, ¿no es cierto, Ignacio? Sí, sí. Bueno, hasta luego. Hasta luego. En el Arca surge creación y sensaciones. Innovación es la propuesta de diseño y moda. Diseño y moda. Hola, hoy vamos a hablar sobre las tendencias principales para esta primavera. Desde fines de agosto hasta fines de octubre, el mundo de la moda no deja escapar ninguna oportunidad para mostrar los eventos, desfiles, colores, texturas y estampados que son los que van a probar las vidrieras de esta temporada. Los colores básicos de la temporada van a ser coral, blanco y beige. También se utilizarán los colores el verde, el fucsia, el celeste, lavanda, melón, que conformarán una paleta que no dejará atrás la tendencia de invierno. Los estampados estarán enfocados en los orgánicos, la naturaleza, flores y hojas. Y también estarán diseños geométricos y abstractos. Las telas muestran su impacto en las gasas y telas que den un efecto vaporoso y volátil. Habrá también mucha feminidad en esta estación romántica, donde se destacan los moños, los velados. Lo que todavía permanece es el tiro alto, los pantalones y las faldas. Lo que no puede faltar, los vestidos románticos y el estilo natural y hippie. Muchas gracias, espero que ustedes tengan gustado y se pongan en la moda. Esperamos que disfruten de esta temporada. Okay. Porto y María Alejandra Pantoja habló sobre moda. Estás escuchando 93.9. El siguiente tema es Under Pressure de David Bowie y Freddie Mercury. Bueno, originalmente Bowie se había juntado con Queen, ya que iba a cantar de fondo el fondo de la canción Cool Cat. No lo hicieron porque la banda quedó disconforme y finalmente David Bowie y Freddie Mercury descubrieron el tema. Este tema pertenece al álbum Hot Space de 1981. Originalmente su título era People on Streets. Thank you. Under Pressure de Queen y David Bowie. Under Pressure de Queen y David Bowie. Así pienso. El cambio interno. ¿El mundo progresa o retrocede? ¿Va hacia algún lugar? ¿Se está autodestruyendo? Son muchos interrogantes y cada cual tiene sus puntos de vista. Hoy nos encontramos en un momento histórico trascendental y tenemos en nuestras manos la gran responsabilidad de hacer un cambio. El planeta afronta, como sabemos, graves problemas. Problemas políticos, étnicos, religiosos, calentamiento global, energéticos, problemas bélicos, de hambruna, de sobrepoblación, pero lo más importante, sufrimos una crisis de valores. Volviendo a la pregunta del principio, la humanidad progresa, nunca retrocede, siempre avanza. El gran interrogante es hacia dónde se dirige. Los tiempos se apremian. Podemos con nuestras acciones tener conductas correctas o incorrectas, ser modelos y ejemplos de valores positivos o serlo de antivalores. Todas las personas tenemos la capacidad de ayudar, de dar y servir, de cultivar amor y respeto. Es un cambio lento, pero vivir de acuerdo a los valores humanos nos llevará al mejor destino. El fin de los tiempos violentos, desarmónicos, está en nosotros mismos. Soy Florencia Toucedo y así pienso. Deportes. El timón del arca. Deportes. El timón del arca. El timón del arca. Esta sección deportiva está dedicada a la crisis actual que atraviesan tanto Boca como River. ¿Empezamos con Boca? Muy bien. Para mí, sin duda, el problema de Boca está ligado con el bajo nivel de varios de sus referentes. El caso emblemático es el de Juan Román Riquelme, quien no juega bien desde hace más de un año ya, pero la falta de carácter de sus técnicos, o tal vez por algún pedido de la dirigencia, él sigue entre los 11 titulares. Otro problema son las malas decisiones de los dirigentes, como el hecho de haber traído a Bondancieri por su trayectoria en el club, sin tener en cuenta el mal momento que atravesaba este en el Getafe. A esto se le puede sumar una cuota de mala suerte dentro del club, debido a la cantidad de lesiones que se han producido en este último tiempo y a la falta, sobre todo, de gol que hay dentro del club. Sí, vamos a hablar de River ahora un poquito. La crisis de River es muy diferente a la de Boca. La crisis de Boca ha empezado más o menos hace, digamos, un año o este semestre. La crisis de River viene ya sucediendo más o menos desde 2001, sí. Desde que la actual dirigencia tomó el mando de la institución millonaria. Las decisiones que se han tomado han provocado un caos futbolístico en el equipo millonario. Ventas precoces de jugadores, hablemos caso Higuaín, Mascherano, han cortado de raíz toda posibilidad de crear un equipo consolidado y ganador, como lo fue en sus mejores tiempos. En los últimos 8 años, 4 títulos se han ganado y una serie de decepciones en torneos internacionales, dígase Copa América o Copa Sudamericana, han colmado la paciencia del hincha. Que además se ve intensificado por la gran cantidad de títulos que cosechó Boca, ¿no? Exactamente, se ve opacado. Actualmente todo el mundo le está pegando a Gorosito. Gorosito en realidad tiene la culpa. No le trajeron los jugadores que pidió y el equipo no es competitivo, no propone nada. Hace unos días hubo una reunión de los dirigentes y de los grandes jugadores históricos de River. Los máximos referentes que fueron Gallardo, Ortega y Almeida se juntaron para ver qué iban a hacer con el equipo, cómo iban a tomar a partir de ahora esta mala situación que vive el club y cómo iban a afrontar el futuro cercano. Algo parecido pasó con Boca, se habló de una reunión en el hotel donde se hospedaba el equipo, donde estaba Bianchi, el Coco Basile, y dijeron que también Juan Román Riquelme, para intentar hacer que el Coco no tome la decisión de renunciar, que a la final... Sí, que supuestamente renunció y en realidad Bianchi pidió ese qué, es algo que está bastante... poco claro el tema. Igualmente yo creo que más chance de salir adelante esta pequeña crisis es Boca, pequeña para Boca, no tan pequeña para River, debido a su gran cantidad de jugadores, a su muy buen plantel y a su gran jerarquía. Totalmente de acuerdo, me parece que River, a pesar de tener jugadores históricos, no tiene la misma jerarquía que tuvo en sus años dorados, digamos en los 90 con Ramón Díaz. La falta de jerarquía en sus jugadores ha hecho que River esté en este caos y en este barco sin timón, digamos. Sí, para el Arca fue Cristian Guzmán y Julián Frangioli. El último tema que vamos a escuchar es del 1981 y fue cantado por Kim Carnes. Carnes grabó la canción de Jackie DeShannon y Donna Wayes, incluida en su álbum Mistaken Identity. El single se convirtió en uno de los grandes éxitos de 1981, secundado por el tema Physical de Olivia Newton-John. En 1982 ganó el Grammy al mejor tema musical del año. Bette Davis confesó ser una gran admiradora del tema y le escribió a Kim Carnes agradeciéndole que lo haya grabado. Carnes cantó el tema en un homenaje que le hicieron a la actriz poco antes de su muerte. Kim Carnes se va a estar presentando el 16 de octubre en La City. Está ubicada en Álvarez Thomas 1391 en Capital Federal, en el marco de las Retro Parties, que son unas fiestas ochentosas. Las entradas van desde los 90 a los 120 pesos. Y ahora sí, vamos a escuchar Bette Davis Eyes. Her hair is hollow gold, her lips sweet surprise. Her hands are never cold, she's